Hablamos con Laika Puyu también. Escuchemos lo que tenía para decir. Bueno, vamos a escucharlo. Laika Puyu, integrante del FOL. Y bueno, si se quiere, políticamente perseguida por el gobierno de Cornejo. Otro cuarto intermedio más, esta vez en un recurso que presentó Alfredo Guevara. Bueno, acá tu parecer, acá te abro el micrófono, sentimiento, parecer, opinión, lo que vos quieras decir. No, bueno, igual como que de por sí un desgaste innecesario, digamos, a la vida y a la organización política de la que soy parte, pero que un poco es el juego que se viene generando siempre. Después, bueno, como que adentro del polo judicial se manejan eso, estrategias legales que dilatan más o menos los tiempos. Más allá que podamos estar de acuerdo o no, me entiendo que son totalmente necesarios, así que bueno, no queda otra que nada, esperar hasta la próxima instancia. Y nosotros personalmente desde el FOL estamos peleando por la probation, que es la suspensión del juicio a prueba. Entonces bueno, estamos esperando a que se pueda dar lugar a ese pedido, porque bueno, se están planteando primero otras cosas que son necesarias resolver antes, como bueno, la particularidad ahí de la compañera Raquel Blas, que se la está queriendo juzgar como en dos procesos distintos por la misma causa, o sea, por el mismo artículo, la misma discusión. Sí, el término es está bien planteado. Acumulación de causas en un solo juicio. Y que no la lleven por dos lugares por la misma situación. Entonces, bueno, acordamos ahí en parte en que eso suceda. Es un garrón porque nos dilata nuestros tiempos de vida, de organización y de lucha. Pero bueno, no queda otra, digamos. Después, el gobierno de Cornejo, Junta, Tagua, bueno, una vergüenza, impresentable lo que están haciendo. Una cuestión de tránsito que se utiliza como persecución política sigue siendo igual de repudiable y desagradable. Bueno, apareció un nuevo querellante hoy por parte de la municipalidad, el señor Biglieri, que no se expresó, pero está la municipalidad ya acá, no otra vez digo, es la primera vez que la veo en todas estas audiencias. Eso pasa, la otra vez ha estado virtual y es como algo nuevo también, como que eso no debería estar sucediendo. De hecho hay que evaluar ahí porque está como querellante en un rejunte de causas donde él estaba solo, por ejemplo, en la que yo soy parte, donde habemos ciertos imputados y no la cantidad de imputados por la que se está accediendo a la causa ahora. Entonces eso es algo a revisar. Si bien no se expidió ni dijo nada al respecto, bueno, va ahí en conjunto con la Fiscalía, como apoyando todos los planteos de la Fiscalía. Bueno, gracias, son muy amables.